Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Feliz, muy feliz 2025 para todos. Con amor, prosperidad y, ¿por qué no?, seguridad. Hablando todo un poco. Bueno, gracias por estar del otro lado. Vamos a saludar a nuestro querido operador, Damián Espadea. Muy buenas tardes. A nuestra querida directora de la radio, Claudita Daporta. Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes, deseándole muy, muy feliz 2025. Felices Reyes también. Que sea todo con prosperidad y mucho trabajo, porque es a lo que tenemos esperanza. Y bueno, ya que estamos aquí, les voy a comentar que hoy tenemos un espacio nuevo en nuestro programa. Se llama nuestro espacio cultural. Y aquí tenemos una sorpresa después, así que vamos con nuestra primer tanda del carpo.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar, y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez, como soñándote a mar abierta con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre por más que no pueda yo ni hablar, y me hundiré en mi tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre por más que no puedas o ni hablar, y me hundiré en mi soledad. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Con ese viento también yo me iré detrás de esa barca para siempre tal vez. Para siempre tal vez. ¡No! Te quiero, nena, y siempre te querré. Papo, Mr. Rock. ¿Tus ojos necesitan ver bien? Laboratorio Óptico Sur. Lo que tus ojos necesitan. Gran variedad en lentes y marcos, nacionales e importados. Soho, Office, Sport, Relax, Geo, Kayak. Ocupacionales, calidad y buen precio. Trabajamos con todos los medios de pago. Trae tu receta. Conocenos en Avenida Montevideo, 1169, casi esquina Los Quilmes, Bernal. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 13 horas y por la tarde de 17 a 20 horas. Sábados de 10 a 13 horas. Facebook Laboratorio Óptico Sur. Consultas al 11 28 25 24 12. Laboratorio Óptico Sur. Y qué bien que se ve. ¿Tu auto le falla la electricidad? Electromecánica David. Electricidad, escaneo, borrado de fallas, correas de distribución, juntas de tapa, aire acondicionado, calefacción y accesorios. Somos agente oficial de alarma X28. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Te esperamos en Irigoyen 816, Quilmes Centro. Consultas y presupuestos al 11 31 98 16 16. Electromecánica David, el rey de la electromecánica. Si estás construyendo tu hogar, vení a San Cayetano. Caños y piezas de cemento, calidad y buen precio. En cámaras sépticas e inspección, grillas de jardín, mesadas de cocina en cerámica y de granito, griferías, piletas de lavadero, mosaicos y baldosones de 3,8, lisos y 2 centímetros con dibujo, cercos premoldeados, postes de hormigón. Somos fabricantes. Conocenos en Camino General Belgrano y Constancio Vigil, Quilmes Oeste. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 12:30 a 17, sábados de 8 a 12 horas. Consulta tu presupuesto al 2093-1500 o al WhatsApp 11-62-64-3864 y al 11-67-94-0022. Envíos a domicilio. Trabajamos con todos los medios de pago. www.sancayetanopremoldeados.com.ar. Instagram, Premoldeados San Cayetano. San Cayetano, el fabricante que tu hogar necesita. ¿Necesitas un repuesto? BR, repuestos y servicios. Lubricantes, filtros, lámparas, escobillas, baterías, kit de distribución, bombas de agua, bombas eléctricas de nafta y gasoil, encendido, discos y pastillas de freno, suspensión y dirección. Servicio que ofrecemos: mecánica ligera, inyección electrónica, service programado, diagnóstico computarizado. Conocenos, estamos en Formosa, 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 1999. BR, el líder en repuestos y servicios. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. ¿Se rompió el embrague de tu auto? ¿El volante de tu camión también? Vení a D&D. Reparaciones de embriagues y volantes, Bimasa a su estado original. Reparamos embriagues convencionales de auto y camión, todas las marcas y modelos. Se realizan trabajos especiales en acero por encargo. Reparamos para cajas DSG, húmeda y seca con multidisco. Visítanos en De Pinedo 1370, Bernal. Consultas o presupuestos sin cargo al 11 65 92 06 65. Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Aceptamos todos los medios de pago. D&D, seriedad y responsabilidad en reparaciones mecánicas. ¿Tu auto necesita suspensión? Fiti Racing, la solución en suspensión, alineación, balanceo, tren delantero, frenos, mecánica, amortiguación, inyección electrónica, electricidad, venta y fabricación de productos para estética vehicular por mayor y menor. Estamos en Primero de Mayo 970, Quilmes Oeste. Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 14 a 19 horas, sábados de 8 a 12 horas. Consultas al 15 63 97 15 74 o al 11 66 02 78 76. Fiti Racing, seriedad y responsabilidad, atendido por sus dueños. Te esperamos. Fiti Racing, la mejor suspensión para tu automotor. ¿Necesitas neumáticos de calidad? Lo tenés en Neumáticos Libertad. Tenemos gran variedad de neumáticos para todo tipo de vehículos. Neumáticos, llantas, alineación, balanceo, tren delantero, repuestos, polarizados, baterías, frenos, suspensión, cambio de correas. Seriedad y excelente atención. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Zapiola 1842, Bernal, y en Avenida Calchaquí, número 2, Berazategui. De lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Sábados, de 9 a 13 horas. Consultas al 11 67 54 66 71. Mail jcboquicho@hotmail.com. Facebook Neumáticos Libertad SRL. Instagram jcboquicho. Cuando por neumáticos debes ir. Neumáticos Libertad. La libertad de elegir. La carne está a punto. ¿Dónde? En Punto Carne. Los mejores cortes en carne vacuna y cerdo. Productos frescos de granja, achuras, quesos y aderezos de la mejor calidad. Visítanos en Boedo, 3060 Bernal, lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas, domingos mediodía. Pedidos al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. Papo, Mr. Rock. Un cacho de cultura, la la la la la la. Un cacho de cultura, la la la la la la. Y estamos en este 2025, en el Día de Reyes, con una hermosa sorpresa, nuevo bloque de nuestro programa. Un cacho de cultura, dijo Gael Clemente. Y acá les vamos a presentar a Gustavo Napoleone, que nació en Bernal Oeste, partió de Quilmes el 19 de junio de 1985. Se graduó de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires en el 2012. Tres años más tarde, continuó sus estudios hasta recibirse de profesor en la misma casa de estudios. Su primer libro, Los 15 cuerpos, fue publicado en enero del 2019 y se conforma de 17 relatos cortos compuestos como cuentos y ensayos poéticos. Bienvenido a la casa de Papo Mr. Rock, Gustavo Napoleone. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Un gusto estar acá. En nuestro espacio cultural, yo te quiero preguntar que nos hables un poquitito de los libros que escribiste y un poquitito de, más o menos, de en qué enfoca cada libro. Sí, mira, ayer estaba pensando un poco en eso. Vos sabés que de los libros no hice nunca presentación. Es algo que se suele hacer entre escritores, más cuando autopublicás. Pero ayer me estaba dando cuenta, dije, de Mahut no hice ninguna presentación, y en realidad no hice presentación de ningún libro, solo los escribí, los publiqué. En general, bueno, llevo 4 libros. El primero que mencionaste es Los 15 cuerpos, fue mi primer libro, con el cual guardo una relación emocional. Son cuentos cortos, son 17 cuentos cortos, fue la primera aproximación mía a la literatura. Ajá. Y bueno, nada, los tenía ya hace mucho tiempo escritos, los corregí, el proceso de corrección, viste, lleva su tiempo, era la primera vez que publicaba, y bueno, fue el primer libro que saqué, y después empecé con las novelas. Fue como un pasaje bastante natural, porque es como pensar una novela, es un cuento largo, ¿no? Si lo pensás así, es bastante simple. Y bueno, empecé con El Reverendo Finch, que fue mi segundo libro, que ya es un policial en medio de ciencia ficción. Siempre me atrajo mucho la ciencia ficción, y es algo que se ve mucho en mi obra hasta ahora. Sí. Le siguió El Mahut, que es un libro de medios de autodescubrimiento, que ayer un poco hablaba en Instagram sobre este libro, porque es un libro que prácticamente no hice nada como en el resto, no lo presenté ni nada por el estilo, pero es un libro que siempre tuve buena repercusión. O sea, siempre me dijeron, che, me encantó el libro, lo quiero regalar. Es un libro que sin hacer nada salió bastante bien, y es un libro en el que yo particularmente, digamos, no le tenía mucha fe, porque es un libro que está escrito en una situación de duelo. 10 años de pareja, y bueno, está escrito en un realismo sucio, utilizando mucho el lenguaje al estilo Bukowski, en donde el personaje, bueno, se va un poco, se va a Tailandia, se separa y decide hacer un viaje e irse al culo del mundo, ¿no? Y decide ir a Tailandia y empieza a descubrir cosas de sí mismo, ¿no? Es como un viaje de autodescubrimiento con cosas que tienen que ver con su infancia, ¿no? Cuando perdés algo, un poco decía ayer, perdés algo importante, te aferrás a cosas que te definen, sin darte cuenta. Y bueno, eso pasó. Es un libro que se ve que la gente, o sea, debe estar pasando por situaciones muy parecidas. Entonces, para ellos es una lectura amena. Es una lectura que por lo menos les trae algo de compensación, ¿no? Claro. Emocional. Es decir, bueno, hay un tipo que la pasó más o menos así y hizo esto. ¿No? Y ese es un libro que también me gustó mucho. Este es el último libro que publiqué, que es Un punto que late, que es el que te regalaste. Sí. Gracias. Que es un libro distinto, o sea, es un libro... Primero está escrito distinto, está muy inspirado en Rayuela, entonces... Rayuela, de Julio Cortázar. Sí, y es un libro que se lee de esa manera. O sea, es un libro que no se lee de manera lineal, sino que se lee salteando capítulos. Una proposición que hice yo, digamos, de capítulos siguiendo el lineamiento cronológico del libro. Y que además, bueno, es muy poético, obviamente, tiene estas características de antinovela. Que yo digo, bueno, a Cortázar le decían que tenía esta característica de antinovela a Rayuela porque no se movían los personajes, era como que el tiempo siempre estaba estanco. Claro. ¿No? Pero en realidad, cuando hay un cambio en los personajes, en el movimiento de los personajes, en las atmósferas, en realidad sí hay movimiento. No es que no hay movimiento. Lo que pasa es que no responde a la estructura tradicional de una novela. Entonces, lo que sucedía era eso, con esta novela. que empezó de esa manera, muy a lo Cortázar, y terminó siendo una novela, que es un poco lo que, digamos, me pasó un poco a mí, que eso es un poco lo que dicen, bueno, es un escritor brújula, un escritor mapa, ¿viste? Un escritor que planifica todo, un escritor que sigue su instinto y va por... Yo siempre sigo un poco, tengo un poco de las dos, es un poco híbrido, pero siempre voy por el lado del instinto. Sí. Y la novela disparó para otro lado, se convirtió en una novela y fue para ese lado. Y bueno, y habla un poco de las problemáticas actuales, digamos, de esta cuestión del celular, de esta cuestión de estas lecturas cronométricas, digamos, estas cosas del instante, ajá, de todo el tiempo, la lectura que no puede ser contemplativa, que claro, cómo afecta eso a la reflexión, cómo afecta eso a los modos de percibir la realidad social. Entonces es como está todo el tiempo tematizando eso como metadiscurso, pero también tiene como metadiscurso la creación, porque es un texto que ya de por sí la novela, si vos la querés leer siguiendo el orden lógico de los números, vos vas a adquirir cómo la novela fue escrita. La novela fue escrita siguiendo los números esos. Claro. Con lo cual vos tenés un acceso al modo en que fue creada la novela, y vos te das cuenta que la novela, si fue creada así, o sea, yo no tenía idea para dónde iba a ir la novela, digamos. Y eso fue un poco eso. Entonces, todo ese proceso creativo, que es medio improvisado, tiene que ver con la creación, y es un claro, poco lo que veo que se está perdiendo. Entonces, es una novela que de ninguna manera atrapa al lector, no lo tiene prisionero. Es una novela que lo que busca es otra cosa, pero tiene mucha textura, tiene mucha profundidad, tiene múltiples lecturas. Entonces, para mí esa es la condición de novela. Yo sé que diciendo esto estoy en el margen del margen, o sea, claro, no, dentro de la literatura hoy, que digamos, vos lees a, no sé, desde chicos nos enseñaron que la literatura era enganchar al lector, mantenerlo prisionero, sí, no soltarlo. Entonces lo tenés, sí, que... Sí, hay libros así que son muy atrapantes. Y la mayoría son bestsellers. O sea, la verdad es que, digamos, si vos lo analizás, es el objetivo de la literatura, enganchar. Sí. ¿No? Entonces, después te encontrás con un montón de bueno, las librerías están llenas de este tipo de libros que atrapan al lector, pero no tienen tejido, no tienen profundidad. Son novelas que no tienen más que eso. La única originalidad es mantener cautivo al lector. Claro. Pero después se agota ahí el sentido. No te dejan nada. Entonces, no, pero te tiene que dejar. Claro, cuando te deja es lo bueno. Claro, y es un poco la diferencia, yo pienso, entre encender el televisor y el simple divertimento y leer una novela que sea un viaje, ¿no? Que te invite a experimentarla. Cuando eso, claro, ¿cuál es la experiencia de lectura de esto? Pienso en eso, ¿no? Bueno, ¿qué puede experimentar un tipo leyendo Un punto que late? Yo me sentí identificado porque hablé de un montón de cosas que las tenía en la garganta. O sea, ah, bueno, digamos que son cosas que me molestan, ¿viste? O sea, sí, tienen que ver con... Y un poco de desahogo también, sí, ¿por qué sí, no? Sí, pero casi todo tiene que ver con este desarrollo tecnológico que yo creo que un poco cambió el modo de concebir la realidad y, uh-huh, y afectó desde... hasta la genética, digamos, o sea, sí, es así, digamos, esto llegó para quedarse, entonces es como decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? Un poco es eso, vivir esa posibilidad. La novela además está escrita como en una distopía, o sea, 20 años hacia adelante en el futuro. Ah, mira qué bien. Lo que te permite pensar, digamos, los pasos que damos hoy, ¿no? O sea, decir, bueno, si esto va a pasar dentro de 20 años, bueno... ¿De dónde sale? Entonces, los cromatismos son muy similares a los de nuestra época, pero están como evolucionados hacia un ideal de progreso que en realidad es una involución, ¿no? Total. Entonces, desde ese punto de vista, es como que la novela fue un desahogo, porque eran cosas que yo las veo, las hablo mucho con personas que también, digamos, están en lo artístico o en lo creativo, no necesariamente en el mundo de la literatura, porque... Sí. No todos la mayoría de mis amigos no tienen nada que ver con la literatura, pero tienen, por ejemplo, que ver con la programación, tienen que ver con, por ejemplo, con productores artísticos. Mirá, entonces, qué bien. Digamos, si yo hablo con ellos tienen una mirada similar hasta cierto punto de eso que ellos conciben como un problema, una especie de malestar cultural, ¿no? Ah, sí, exacto. Exacto, de qué sí, es qué es cultura, qué no, qué, bueno. es una discusión larga, ¿no? Pero va por ahí, digamos, el libro va por ahí. Y yo te quiero consultar, ¿dónde podemos adquirir los libros? Y te vi firmando, Sí, mirá, ¿dónde fuiste? Libros, ¿la Feria del Libro? Contanos un poquito. Te comento, digamos, la experiencia de lo que me permitió la editorial Duncan, una de las cosas que por las cuales también la elijo, es porque te da un espacio para poder firmar los ejemplares en la Feria del Libro. Es algo que cada vez que publico lo hago. Es algo muy chiquitito, porque es una contribución de una hora. Y estás ahí, viste, y a veces te acercan y a veces no, digamos, porque somos escritores independientes y estamos al margen del margen. Pero yo siempre la disfruto, la editorial nos da ese espacio. Qué bueno. Y un poco esa es la firma de ejemplares que hacemos, digamos. Pero, por ejemplo, ninguno de los libros fue presentado. Generalmente los libros, una vez que salen, se presentan, se organizan eventos, se presentan. Eso es algo que yo nunca hice porque no sé, la verdad que no sé si decirlo en este horario, digamos, soy bastante pelotudo en eso, o sea, lo he dicho varias veces, pero digamos no me muevo mucho por el marketing, me cuesta mucho manejarme con eso, y sé que es importante, más cuando autopublicas, así que estoy empezando recién a moverme con eso, pero de a poquito, digamos. Entonces, despacito. Claro, estos libros siempre estuve en la Feria del Libro firmando, firmé ejemplares, vendí en la Feria del Libro, pero más allá de ese círculo no se movieron. Obviamente la editorial tiene una distribución en librerías, un montón de librerías en Capital, en el interior, y también me cede libros a mí para poder venderlos. Claro, te iba a hacer una consulta, consulta. Tu Instagram era arroba Valnapol, es el Valnapol. Valnapol. Para que puedan saber nuestros queridos oyentes dónde tenés el material, conocer un poco más. Sí, ahí tengo, digamos, básicamente muchos videos de explicando las novelas, pero también con fotos de las ferias del libro y los eventos, y próximamente voy a empezar a hablar de algunas temáticas que yo creo que son abordables y que hacen a la escritura específicamente. Mucho yo veo ahora, por ejemplo, estoy en otras redes sociales como Threads o que se pusieron de moda, y veo escritores, porque el algoritmo te va acercando a personas, claro, con gustos similares al tuyo, y me doy cuenta de que hay problemáticas que son muy comunes, por ejemplo el bloqueo de escritor, o digamos una de las problemáticas que apareció ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si, cómo detectar cuando una IA escribe párrafos o no? O sea, ¿cómo detectar a una IA el relato de una IA, digamos? Porque hoy realmente el desarrollo tecnológico te permite hoy que una IA te escriba un libro. Entonces, claro. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo te das cuenta de eso? Y es una problemática que está en los escritores. O sea, es una problemática que amenaza la existencia de los escritores. Voy a decir, escucho algunas veces, hoy estaba hablando con una persona ahí de, digamos, de Threads, así, teniendo un conversa, y decía esto, digamos, yo le decía, ella lo que me decía, mira, a mí no me importa quién la escribió, digamos, lo que me importa a mí es que me entretenga, que sea una buena novela. Y yo digo, bueno, esa es básicamente la muerte de la literatura, digamos, porque si a vos no te importa quién la escribió, claro, no le das un contexto social a eso, no le das un contexto, o sea, no lo encarnás, claro, esa realización. Entonces vos, ¿cómo sabés qué profundidad, qué escritor, tejido tiene eso? Exacto, no tiene qué escritor nada. Te gusta y qué escritor, claro, no, o qué historia, si te gusta una Agatha Christie, si te gusta un Cortázar, ¿viste? Pero claro, pero todos esos están atravesados por realidades sociales. O sea, cuando vos decís, a mí me da lo mismo que escriba una IA o que escriba un tipo que está encerrado 6 meses para que publicar una novela, y te decís que te da lo mismo, no solamente es cagarse en el trabajo del tipo, digo, es un poco lo que también pasa en la música, digamos. Hoy un tipo con un tecladito, una computadora, te haces un disco y sale a vender y te disputa escenario con gente que estudió música toda su vida. Entonces, sí, que hizo esa trayectoria, ¿viste? Ese malestar, claro, cultural está tematizado también en esta novela, y es algo de lo que me gustaría hablar, porque lo veo patente, digamos, que es como una especie de, yo lo veo un retroceso cultural, o sea, realmente lo veo como un retroceso. Veo en los niños, cuesta mucho que un niño agarre un libro, sin embargo yo feliz de que mi nieta está desesperada porque yo vaya a la casa y a ver, abuela, y se pone a leer, tiene 8 años, y ella me lee los cuentos a mí. Claro. Y yo feliz, es que un nene, una nena de 8 años, y te agarra un libro, ahora que están todo el tiempo con los jueguitos, con la computadora, y las pantallas, es un privilegio. Claro. Aparte, ejercita la lectura, la dicción, todo. Claro, y bueno, esas son algunas de las temáticas que yo digo, bueno, son problemáticas de acá 15 años que van a salir, de acá 15 años, el tema de comprensión textual, temas de reflexión, tema de, bueno, las pantallas es algo que yo lo veo, bueno, yo tengo una niña de 3 años y medio y lo veo yo sin darle celular, ni por casualidad, porque no se lo doy ni para que lo vire, o sea, y lo veo, digamos, lo que le, igual tiene otro contexto con el tema de los libros, con el papel y con todo, pero lo veo constantemente, digamos, este problema y este malestar acerca de qué es cultura. Uno de los grandes problemas que tiene la cultura es que no tiene definición. Entonces vos la agarrás y decís, bueno, ¿qué es cultura? Bueno, cultura es casi cualquier cosa, puede ser cultura, es la expresión subjetiva, si querés, de un determinado estado de relaciones de fuerza. No estoy diciendo nada, pero digamos, puede ser cualquier cosa, lo que diga la gente es cultura, ¿no? Claro. Entonces cuando vos estás el progreso es una especie de paulatino caminar hacia un abismo, o por lo menos hacia una cierta involución, y vos querés amoldarte una audiencia, querés llegar a una audiencia, es obvio que la calidad de los textos va a empeorar. Y digamos, y lo mismo que pasa con la calidad de los textos pasa a nivel música. O sea, a nivel música, cuando vos estás sometido a una audiencia y la audiencia está supeditada por otros marcos, sí, vos te tenés que ir por donde va la audiencia. Digamos, entonces, desde mi punto de vista, mi lectura no mi escritura no hace eso, digamos. Por eso te digo, yo siempre digo, te voy al margen del margen, y yo sé que con los textos, con los libros, mejoré la calidad de la escritura impresionantemente. Sí, pero a mí, pero bueno, mira, vos mirás Instagram, ¿no? ¿Cómo se llama? Vos mirás Google y te ponen esas historias. Y bueno, y por ejemplo, una yegua fue a parir y salió un... No, y vos te tiene atrapada. A ver qué... Mirá, no tengo paciencia. Prefiero agarrar un libro y leer una historia que me deja algo de enseñanza, que me deja un mensaje. Claro, bueno. Y no estar hasta lo último con el corazón en la boca a ver qué fue lo que parió la yegua. No, es que... Esas cosas a veces me atrapan, pero me di cuenta que no, esto tiene para rato, dejame a mí que con el libro estoy mejor. Claro, y además hay una cosa, porque aparte no te deja enseñanza. No, pero aparte el libro es algo que te requiere tiempo, que digamos, hoy tampoco, o sea, no es, pero que te desenchufa la realidad, te desenchufa la realidad, te conecta con otra cosa que está buenísimo. Sí. Te da tranquilidad. Sí, y te da otro marco también interpretativo, porque vos cuando lees te pones en la piel de otra voz, es otra voz literaria, entonces te pones en la piel de ese personaje, de ese protagonista, de lo que estás viviendo, lo que sea, por un momento te transmutas con él, entonces estás en otra lógica, digamos. Pero hoy el problema que también existe es esto, el tiempo. Vos tenés tiempo para leer el libro, ¿cómo lo lees? O sea, es una lectura interrumpida y es muy difícil hoy leer el libro por cómo nos movemos nosotros en la sociedad, cómo nos movemos, digamos. La verdad es que bueno, hablando de tiempo, necesito tiempo. Bueno, Gustavito, te agradezco mucho que estás acá. A ver si nos podés ensayar algún día algo con el saxo y lo traes. Sí, cuando tengas tiempo. Voy a practicar, te prometo, porque bueno, el saxo, yo te decía, te requiere un montón de tiempo de laburo, de práctica, de poder poder preparar algo para traerte. Y no hay problema, yo te hago... Te toco acá el saxo, no hay problema. Bueno, bárbaro. Ya saben, está prometido que va a venir el saxo. Bueno, ahora vamos un toque a los auspiciantes, el 3, y lo llamamos a Glenn Miller. ¿Qué te parece? Pero antes nos despedimos de Gustavito. Bueno, gracias por estar en Papo Mr. Rock. Gustavo Napoleone, escritor, saxofonista, poeta. ¿Y qué más quieren? Vamos a comprarle los libros, vamos. Un cacho de cultura, dijo Clemente. Hace bien leer, Sí, que hace bien. Hace bien. Te gracias. Te agradezco a vos, Alicia. No, por favor. Papo, Mr. Rock. ¿Tenés un Volkswagen y necesitas repuestos? Todo Wagen. La más alta variedad y calidad en repuestos y accesorios Volkswagen y Audi. Conocenos en nuestras dos direcciones. Avenida La Plata, 2679. Teléfono 15 23 87 5551. Avenida 12 de Octubre, 1027. Teléfono 15 22 54 7449. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 14 a 18 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Todo Wagen. Variedad y exclusividad para tu Volkswagen. Turbomark. El mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. ¿Querés la mejor estética para tu automóvil? Bymac. Servicio integral de reparación de carrocería y pintura del automotor. Contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Bymac, seriedad y estilo. Mail, bymacautomóviles@gmail.com. Facebook, Bymac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Bymac y deja tu auto a nuevo. Papo, Mr. Rock. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Vamos, Glenn Miller, comenzando el año con toda la fuerza que tiene. Su tema de buen humor y que hace, nos presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo, el de nosotros, los dinosaurios, los de 50, los de 60. Y hoy tenemos Harley Quinn, Gary Glitter, Rear y Dion. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Thank you. says, 'cause I'm a wanderer. Papo, Mr. Rock. Y ahora sí, vamos a saludar en este 2025, nuestra primera semana, a toda la República Argentina, a todo el mundo, porque somos una radio internacional. Así que saludos para Brasil, para Paraguay, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para todos los fans del Carpo Napolitano, Carlita Bremen, Randy, el dueño del bar Jagger, Jack Groven, para todos ellos, un abrazo de rock, un bigüe, y para nuestra querida República Argentina, para el sur de la Patagonia, que están todos escuchándonos, para todos ellos, abrazo de roca, Comodoro Rivadavia, Esquel, Bariloche, El Bolsón, La Pampa, para todos ellos. Gracias, gracias por estar del otro lado. Gracias a nuestros queridos oyentes. Espero que les haya gustado nuestra bloque de cultura, acuérdense, Editorial Duncan, para buscar los libros de Gustavo Napoleone, que hizo una exposición. Bueno, y ahora sí, ¿a dónde vamos? Vamos con tributo a un blusero. Memphis es una banda de blues, rock y jazz argentina formada en el barrio porteño de Floresta. En el año 1978 alcanzó su máxima popularidad y a finales de los 80 y en los 90, en especial con sus discos Nunca Tuve Tanto Blues y Cosa de Hombres, con la voz, obviamente, de Adrián Otero. Vamos y escuchamos Nunca Tuve Tanto Blues. Soy el tipo que vos estás buscando, nena. Soy demasiado fuerte para caer en tu red. Ni soy el héroe que estás imaginando, chuchi. Soy tan débil que no te puedo proteger. Además, nunca tuve tanto blues como hoy. Como hoy. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena. No tengo puertas para abrirte. Te daré seguridad. Nuestro único nexo es el sexo, sexo, y el sexo sin amor no es sexo, no es amor, no es felicidad. Además, nunca pude dice, nunca supe ser un héroe, un superhéroe. No, yo no soy Superman. Además, nunca tuve tanto blues como hoy. Mr. Rock. Saludamos a Daniel Vera de Quilmes, que nos está escuchando, ¿eh? Un abrazo de rock para vos, Betty, y para todos. Y ahora vamos con nuestro bloque de rock nacional. Pero qué malvado, ¿de qué te reís, Evildog? Estamos en Reyes, que no te trajeron el regalo, seguro. Qué malo, ¿eh? Vamos a ver de qué se ríe. Vilma Palma con los vampiros se subieron al auto rojo. ¿Qué le dice la renga? Buena ruta. Y los intoxicados dicen, pero queremos fuego. Los tipitos le dicen, pero ustedes tienen labios mercenarios, no le vamos a dar fuego. Y Sad dice, ¿por qué no? Va por vos. Pero qué lío que se armó hoy, por favor. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Te busqué en mi auto. Papo, Mr. Rock. Me alejaba aferrado, dando ruedas al camino, llevándome conmigo, montada esta canción. Que me sonaba con el viento al oído desde aquel cruce del camino, ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. Buena ruta, hermano, si te vuelvo a ver, te estaré esperando, donde ya sabes. Alzo mis ojos, esté donde esté. Después de tanto recorrido, ya más hermanos que amigos. Papo, Mr. Rock. Saludamos a Betty de Quilmes, a Tiago, que cumplió años ayer, a Ludmila, que cumplió años antes de ayer. Y si seguimos así, vamos a seguir hasta agosto del año pasado felicitando. Bueno, feliz cumpleaños a todos, muy felices Reyes y gracias por escuchar del otro lado. Se prende fuego mi pelo. Pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. no apareces. Luego llamas, cuando atiendo no contestas. Me dejas suspirando, creo que no me quieres más. Yo te quiero igual, te sigo esperando. Va por vos.

contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel La Fuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Baymac, seriedad y estilo. Mail, baymacautomóviles@gmail.com. Facebook, Baymac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Baymac y deja tu auto a nuevo. Papo, Mr. Rock. Se nos terminaron las dos horas de puro rock and roll, nuestro primer lunes del 2025, comenzando un día de Reyes. Y bueno, dando gracias por un día tan precioso que nos toca vivir hoy con mucho rock and roll. Así que gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Gracias a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes que hacen posible que este programa salga al aire. Les deseamos este 2025 con mucho éxito y prosperidad y sobre todo salud. Si hay salud, lo demás no importa, ¿eh? Así que bueno, nos despedimos con Que Sea Rock y hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Que sea rock. Si estás a la derecha.